Pues mira. Mira, la entrevista es una práctica de la materia, el campo aplicado de la psicología de la salud, de la licenciatura en psicología de la FES Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la modalidad a distancia, con el fin de tener un acercamiento al campo de la psicología de la salud. La entrevista consta de 4 secciones, siendo la primera la que recoge datos generales del encuestado, mientras que la segunda recogerá datos sobre la institución u organización donde labora el entrevistado. De la tercera a la cuarta sección es lo que constituye el cuerpo de esta entrevista, dividiéndose de la siguiente manera. 29 preguntas sobre el quehacer actuar del psicólogo en el campo de la salud, correspondiente a la tercera sección, y 7 preguntas sobre la concepción personal sobre el quehacer del psicólogo en el campo de la salud, correspondiente a la cuarta y última sección. En total, la entrevista cuenta con 67 preguntas, las cuales se consideran abiertas, lo que significa que dentro de la entrevista pueden surgir más preguntas o, en dado caso, omitirse otras. Por favor, conteste cada una de las preguntas en el orden que se le presente y siendo lo más claro y honesto sobre el punto de vista de usted, pues el fin de esta entrevista es conocer su postura ante el campo de la psicología de la salud. Puede extenderse lo que usted quiera, así como pedir aclaraciones en dado caso que no entienda cualquier interrogante. La información adquirida por medio de esta entrevista será de uso exclusivo únicamente por el alumno que funge como entrevistador, así como del tutor de la asignatura. Lo que usted exprese en esta entrevista no será mostrado ni a sus superiores o colaboradores de su trabajo, ni a demás personas fuera de este, asegurándole confidencialidad de datos e información. ¿Correcto? Okay. Todo el speech, pero okay. Bueno. Entonces, comenzamos con la primera sección, que son, digamos que, los datos. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Mejía Castrejón. ¿Y qué edad tienes? 30, ya 30. ¿Y cuál es tu estado civil? Soltera. ¿Y cuál es tu grado máximo de estudios? Tengo la maestría en medicina conductual, ya estoy titulada, pero todavía no me dan el título. Bueno, estoy en trámites del título. Ok. ¿En qué institución realizaste tus estudios? Hice la licenciatura en Autónoma del Estado de México y la maestría en la UNAM. Ok. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? A mí me interesó estudiar psicología como para explicarme conductas. Como que yo me preguntaba, ¿por qué mi vecino tan joven, tan inteligente va y está drogándose todos los días, ¿no? Entonces, no comprendí esa parte. Yo quería saber por qué. O por qué, no sé, esta persona robó. O por qué esta persona mató. Entonces, mucho era como tratar de explicarme esas conductas. Obviamente, en ese momento, yo no tenía muy claro el camino. Yo pensaba, psicología, lo abarca todo, qué padre, pero aún no me definía por el área de la salud. Okay. Ahí sería la siguiente pregunta, ¿por qué decidiste especializarte en psicología de la salud? Bueno, de hecho yo me especialicé en mi área es medicina conductual. Okay. En medicina conductual tratamos las alteraciones psicológicas asociadas a padecimientos médicos y también se observa la relación entre estas dos variables, ya sea que una influya en la otra o viceversa, ¿no? Ajá. Entonces, el enfoque que traemos es muy padre. Yo desde la licenciatura empecé a interesarme en trastornos de la conducta alimentaria. Okay. Y bueno, de eso hice mi tesis. Me gustó mucho, y me gustó mucho el enfoque cognitivo-conductual, porque era el único. Yo siempre había sido como muy escéptica. Y eso funciona porque, ¿dónde dice? ¿Quién dice? ¿En serio? Entonces, era el único que me aportaba evidencias de que lo que hacíamos no era malabares, ¿no? Ajá. Entonces, me gustó mucho. Y empezando a buscar programas de posgrado, medicina conductual se adaptaba a lo que yo necesitaba, porque me interesaba, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, me gustaba obesidad. Y entonces dije, medicina conductual creo que es lo que más se apega a lo que necesito, porque es la parte de la terapia cognitivo-conductual y la parte de la salud que me interesa, convergen ambos y eso es lo que quiero. Entonces fue por eso que me metí a la maestría. Ok. Bueno, ya me la contestaste, pero bueno, te vuelvo a preguntar para que me sea la respuesta más concisa. ¿Te especializaste en alguna área o realizaste algún estudio de profundización después de esos estudios? Ya me estás diciendo que... Medicina conductual. Medicina conductual, ok. ¿Dónde realizaste estos estudios de especialización? Pues mira, está muy chistoso porque originalmente el programa está como desarrollado en Iztacala, pero luego que no, que en CU. Total que yo tomé clases en Iztacala y en CU. Entonces soy ahí... De ambas. De ambas, un poco. Ya ahorita ya se dividió. Ya están dos de la medicina conductual de CU y dos de medicina conductual de Iztacala. Pero yo fui ahí... En los dos. En los dos un poco. Ok. ¿Cómo denominarías que entonces es tu ocupación? ¿Cómo es el nombre de tu, digamos, especialización? Pues, medicina conductual, pero nadie sabe qué es eso, entonces solo dicen como, aquí específicamente en el área en la que estoy, infectopsicología, ¿no? Okay. Así se bautizó un poco, pero en mis notas todo pongo maestra o medicina conductual porque esa es mi área, ¿no? Ok. ¿Cuáles son tus metas y o aspiraciones a lograr dentro de tu ocupación? Bueno, a mí lo que me gustaría es estudiar el doctorado. O sea, la maestría nos da muchas herramientas, pero a nivel, sobre todo clínico. La maestría genera muy buenos clínicos, pero nos falta un poco la parte de la investigación, que en escenarios médicos es sumamente importante para poder evidenciar que el tratamiento está funcionando, para poder hacer ensayos clínicos, pero... aunque sí lo vemos un poco en la maestría, siento que sí hace falta. Entonces, mi idea sería un poco esa parte. Y bueno, en algún momento quería algún posgrado o algo en el extranjero, pero tendría que verlo, igual por las cuestiones de trabajo y todo eso. Pero mi interés sí sería, como a mediano plazo, el doctorado. Ok. Pasamos a la segunda sección, que son los datos de la institución. Uh-huh. ¿En qué institución u organización trabajas? Uf, en varias. Adelante. Ahorita, a lo que le dedico más tiempo es aquí, al Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Estoy en el área de infectología. Trabajo con pacientes con VIH y en ocasiones estuve en otra área y de pronto llega a venir algún otro paciente que también me pide atención. Estoy... aquí también trabajo para un centro de infusión de quimioterapia. Okay. Y veo pacientes hospitalizados sobre todo, ¿no? O pacientes que acuden a quimioterapia al centro. Trabajo también para una consulta privada 2 días a la semana y trabajo para otra consulta privada otros 2 días a la semana. Por las tardes, sobre todo. Ok. Uh-huh. ¿Te sabes cuál es la dirección de la institución de aquí de nutrición? Vasco de Quiroga. Tlalpan, zona de hospitales. Okay, así de lo investigamos. ¿Cuánto tiempo llevas laborando aquí en nutrición? Es que es raro porque yo entré a nutrición como parte de las prácticas de la maestría, como de las actividades, la residencia de la maestría. Okay. Entonces estuve un año aquí en el área de psicología general. Después me contrataron para participar en un proyecto de atención a pacientes terminales, entonces estuve como año y medio y después me llamaron para estar en esta área en infecto y aquí llevo como julio, agosto, septiembre, octubre, como 3 meses y medio. Entonces, sí, aquí oficialmente 3 meses y medio, pero en distintas áreas del instituto... ¿Ya llevas? Ya. ¿Cómo que 3 años? ¿4 años? Pues tal vez, por lo menos, 3. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya más o menos me contestaste, que cómo fue que entraste aquí. Entonces fue por las prácticas. Sí, como la parte de... La maestría tiene una... En medicina conductual tiene una parte que es que tiene que ver con las clases y todo esto, pero la parte más importante es la aplicada en escenarios clínicos. Entonces tenemos que estar en distintos escenarios clínicos. Estuvimos en el centro de servicios psicológicos, Estuve un año en cancerología y un año aquí en psicología, y esa fue como la vía, porque la UNAM, la maestría, tiene convenios con instituciones del DF, con distintas. Entonces, una de las más importantes es esta. Ya me has respondido las preguntas, por eso ya no te quiero volver. Okay. ¿A qué sector pertenece la institución donde trabajas? Sector salud. ¿Y a qué nivel pertenece la institución? Tercer nivel. ¿Sabes más o menos de cuántas áreas o departamentos está constituido la institución, nutrición? Uf, muchísimos. La verdad es que lo reporté en mi tesis, ajá, pero no recuerdo, o sea, son muchísimos. Es un organigrama gigantesco. Aproximadamente, ¿como cuánta gente crees que labora en la institución? No, bueno, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Tengo, de hecho, por ahí un informe que cada año, cada dos años, el jefe del hospital, uh-huh, el director del hospital, hace un informe. Y ahí viene todo eso, de ahí retomé los datos para mi tesis, pero es que es muchísima gente, en realidad no recuerdo. Sí, cantidades grandes. Cantidades enormes, gigantescas. Okay. ¿Y qué tipo de especialistas trabajan aquí, en nutrición? Bueno, la mayoría podemos encontrar distintos, ¿no? Están los adscritos, que la mayoría tiene subespecialidad, okay, y se encuentran los estudiantes, ¿no? Aquí están haciendo muchos, por ejemplo, medicina interna, y ya luego hacen alguna sub. Por ejemplo, infectología, o cuando estuve en oncología también. O sea, en general hay muchos subespecialistas. O sub. Porque de pronto tienen cantidades enormes de subespecialidades, ¿no? Ok. ¿Y sabrás más o menos cuántos psicólogos laboran dentro de la institución? Es que, mira, no he hecho la cuenta, pero aquí estoy yo. En psicología general hay 3 adscritas y como 4 voluntarios. En clínica de sueño son 3 adscritos y tal vez 2 o 3 psicólogos más que están por honorarios. Está clínica de obesidad, son 4 los psicólogos. En clínica de obesidad, ¿qué más? En onco hay un voluntario. Okay. Y ya. En realidad no somos muchos los... Sí, realmente son menos de 20. Ah, espera, hay uno en endocrino, uh-huh, hay un endocrino que de hecho también es egresado de la maestría. Ok. Y ya. Ok. Y dentro de tu área de trabajo aquí en Inmuno, ¿eres tú la única? Soy la única. De momento, porque van a venir en enero, uh-huh, dos alumnas de la maestría también. Ah, ok. Uh-huh. Pero por el momento tú estás sola, sí, digamos. Ok. Aproximadamente, ¿cuánta gente atiende esta institución? No tengo la menor idea, pero muchísima. Si quieres, déjame, puedo checar el informe, porque aquí lo tengo. A ver. No sé si quieras, mientras, ir haciendo alguna otra pregunta. Ok, ajá, y ahorita retomamos eso. ¿A qué sector de la población atiende esta institución? Pues mira, esta institución atiende enfermedades de difícil manejo, que no en cualquier institución se atiende. Okay. Ya como básicamente la institución es como de medicina interna, digamos, y ya aparte de eso se ha hay otras áreas justamente para formar a los médicos, uh-huh, donde se va atendiendo a los pacientes que ingresan como por medicina interna. Okay. Y ¿pero cuál fue la pregunta? Sí, de que, ¿a qué sector de la población atiende, digamos? Y bueno, atiende población general, o sea, tenemos aquí de todo, desde pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades inmunes, pacientes con obesidad, con diabetes, con... En realidad es una institución muy grande, muy completa, uh-huh, y no está especializada así en una sola área. En general, como te digo, son casos de medicina interna y casos principalmente de medicina interna y cirugía, uh-huh, que como complicados. Okay. ¿No? ¿Y atienden, digamos, de todas edades? No, solo adultos. ¿Puros adultos? Sí. Okay. Población infantil no, no se atiende. Okay. Hombres y mujeres, ahí sí hombres no hay. Hombres y mujeres, exacto. Y en, digamos, el poder adquisitivo de todo, de todo tipo. Cuando el paciente ingresa, se le hace un estudio socioeconómico y para saber más o menos la cantidad de recursos con los que cuenta, y en función de eso se le asigna un nivel para que vaya pagando. Hay gente que decide tratarse aquí como si fuera un hospital privado, pero se lo cobra como un hospital privado. Ok. Y hay gente que definitivamente no tiene los recursos, se le da el nivel más bajo, pagan una cantidad simbólica por el servicio. Okay. ¿Qué objetivo u objetivos se podría decir que tiene la institución? Básicamente, este es un instituto, ¿no? Entonces... su lema es hacia la excelencia, ¿no? Entonces hay tres áreas que son básicas aquí: la docencia, la investigación y la asistencia, y se plantea que esas tres actividades se realicen con excelencia, ¿no? Tanto la docencia, al momento de que los estudiantes vengan y aprendan, y que atienden pacientes, que vean la parte práctica. La investigación, el instituto tiene certificaciones sumamente importantes a nivel internacional en cuanto a la cuestión de la investigación, porque tenemos a los mejores investigadores de México aquí metidos, uh-huh, trabajando, y de hecho se ha ganado, se le conoce como el mejor hospital de América Latina, justo por esas certificaciones y por esos premios, porque es muy bueno. Y la atención, también la atención al paciente es excelente. En general, en las encuestas como de que se han hecho de opinión de los pacientes en cuanto al servicio, la calidad del servicio, la calidad de la calidez de, en cuanto al trato, el instituto ha salido muy favorecido. Okay. Entonces, la idea es esa, que esas tres áreas puedan estar fuertes. Okay. ¿Y por qué elegiste trabajar en esta organización? Pues cuando estuve, es que tuve la oportunidad también de ir a otros lugares. O sea, en algún momento, por ejemplo, estuve como en prácticas en el Hospital Psiquiátrico de Tepexpan. Okay. En el hospital en Juárez, en algunos otros. Y en realidad la atención en hospitales como esos es terrible. Y el trabajo del psicólogo, aunque es muy importante, si no está bien hecha la parte médica, tampoco puedes ayudar mucho al paciente. Es básico que el paciente esté médicamente estable o lo mejor posible, y entonces otras instituciones no te lo dan, o esa parte como que está medio cubierta, ¿no? Por ejemplo, en algún hospital al que fui, pues los pacientes estaban descontroladísimos de dolor, o no sé, con frío en cama, con sangrando en alguna ocasión, o sea, todas esas variables sí se tienen que controlar para que la atención psicológica dé mejores efectos, ¿no? Entonces, en muchos lugares, si esa parte no está cubierta, al paciente ni siquiera le interesa lo psicológico. O sea, claro, la prioridad es la cuestión médica, y si en esa parte no están bien atendidos, no hay tanto que hacer. Entonces, lo que me gustó de esta institución es el compromiso con la gente, la calidad del servicio, la calidez del servicio, incluso, bueno, las instalaciones, ¿no? en algún otro hospital yo tenía que organizarme para ver cómo veía a los pacientes, y los veía en las escaleras, porque no había dónde. Y aquí, bueno, si te das cuenta, tengo el cubículo, tengo un espacio especial asignado para poder ver a pacientes, y eso está muy bien. Claro. Entonces también me ayuda a que lo que yo hago esté mejor hecho, ¿no? Claro. Entonces por eso fue que me enamoré de esta institución, y entonces se llama. Aparte de las organizaciones o lugares donde me dices que actualmente estás trabajando, ¿en qué otras has trabajado? Estuve también en el hospital ABC, en clínica de obesidad. Estuve en algún tiempo haciendo como prácticas de la licenciatura en la PGJ, en víctimas de delitos sexuales y víctimas de violencia. Estuve... pues no, los trabajos que tengo son básicamente los que he estado. Okay. Pero aparte eso... Ah, en el Fray Bernardino también estuve haciendo servicio social. Okay. Un año. Y... ya. Ok. Seguimos con la siguiente sección, que es el... denominada el quehacer actual del psicólogo en el campo de la salud. Actualmente, ¿qué es lo que haces de manera cotidiana dentro del campo de la salud? Bueno, varias cosas. Estoy involucrada en protocolos de investigación aquí en el instituto, donde me toca evaluar pacientes, reportar resultados, todo esto. Estoy involucrada en la cuestión también asistencial de los pacientes. Todo, por ejemplo, hay un protocolo de atención a los pacientes. Cuando llegan se les proporciona información respecto a la enfermedad, se les proporciona, se hace un cuestionario de detección de necesidades psicológicas, psiquiátricas, neurológicas. Eso es con todos los pacientes nuevos. Aparte, colaboro en un grupo de apoyo, bueno, soy la moderadora de un grupo de apoyo para pacientes también. Eso es solo una vez a la semana. Y me toca atender en la parte cuando un paciente vemos que necesita la atención psicológica o nos lo refiere a algún médico, los atiendo, ya sea aquí en la parte de consulta externa o en hospitalización también. Si el paciente está hospitalizado, yo lo voy a ver y darle seguimiento ahí mismo en hospitalización. Okay. Posteriormente ya va a empezar, ya ves que te decía que vienen estudiantes de la maestría. Uh-huh. Vamos a empezar con esa otra parte que es la docencia un poco, y me voy a encargar como de supervisarlas, de organizar lo de las clases, supervisar la atención psicológica, la evaluación y todo esto. Okay. ¿Cómo describirías estas actividades realizadas dentro de tu jornada laboral? Pues ir a actividades asistenciales y de investigación de momento, y posteriormente de docencia. De docencia. ¿Qué modelo o postura teórica manejas? Yo trabajo con psicología basada en evidencia. Es decir, lo que me demuestra que funciona es lo que hago. Okay. Y lo que ha demostrado que funciona es la terapia cognitivo-conductual. Entonces es sobre lo que más manejo tengo. De pronto he estado como tratando de aprender algunas otras cosas que parten del mismo modelo. Al final parten del modelo cognitivo-conductual, como estas, como las terapias de tercera generación, mindfulness, terapia dialéctico-conductual. Aunque no las domino, he estado leyendo un poco como para empezar a integrarlas, porque la evidencia nos indica que efectivamente están dando buenos resultados. Okay. Entonces, el por qué utilizas ese método es por la evidencia. Exacto, ¿no? Exacto. Okay. Y en una institución como esta, yo tengo que demostrar todo. ¿Por qué atendiste a ese paciente con esa técnica? Bueno, porque en este artículo dice que esto funciona así y da resultados, y te puedo demostrar con las evaluaciones que yo le hice al paciente, ¿no? Okay. Entonces, al final, aquí en el hospital, los médicos trabajan con un modelo de medicina basada en evidencia. Entonces yo tengo que adaptarme, y el modelo derivado de medicina basada en evidencia es psicología basada en evidencia. Okay. Y es con lo que trabajo. Ya. ¿Y qué problemáticas de salud atiendes cotidianamente? Ahorita lo que veo es VIH. Pero como te digo, una área en la que he trabajado más, en la que me he desarrollado más, es oncología y obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, es como lo que más he visto. Okay. ¿Cuáles son los principales conocimientos que has necesitado al momento de efectuar tus actividades cotidianas dentro del área de salud? Bueno, se necesitan elementos en cuanto a investigación, estadística, metodología, epidemiología, porque todo eso te va a permitir entender los artículos científicos que tengo que leer para esto que te decía, ¿no? Para saber qué estrategia elegir, qué da más resultados. Entonces necesito esos conocimientos, y que es mucho también lo que se usa en el intercambio con los médicos. Ellos te van a decir, ¿sabes qué? Yo hice tal procedimiento porque en un ensayo clínico controlado, aleatorizado, decía tal, tal, tal, tal. Y entonces, ¿lo entiendes? Y hablan el mismo idioma, o no lo entiendes y de inmediato te excluyen. Entonces, esa parte es muy fuerte, y sobre todo aquí en esta institución. Okay. Aparte, pues mucho la parte psiquiátrica. También en una institución médica se rigen por el DSM-4, el CIE-10, que son sistemas de clasificación diagnóstica. Entonces, yo puedo hablar sobre mi diagnóstico o mi análisis funcional en cognitivo-conductual, pero como que no les queda muy claro. Entonces, tengo que saber de esa otra parte, de esos sistemas de clasificación que se utilizan más en psiquiatría, dominarlos. También para el diálogo con los profesionales, ¿no? Y también con el área aquí de psiquiatría de enlace. Entonces, eso, y mucho también la parte clínica, la experiencia o el conocimiento en la parte de psicología y en la clínica, ¿no? Uh-huh. Técnicas, no sé, como reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación, o sea, conocer las técnicas, conocer el fundamento, por qué sirven, el procedimiento, los resultados que dan, los resultados esperados, o sea, toda esa parte también es muy, muy importante. Okay. También conocer a la población, la morbilidad psiquiátrica, psicológica, las principales alteraciones médicas también. Aquí se realiza trabajo interdisciplinario. Entonces, tengo que estar en constante interacción con el resto de los profesionales, comunicándoles cosas. Ellos me comunican cosas respecto a los pacientes y eso enriquece la atención, pero sí es como muy importante que yo pueda comprender sus términos, ¿no? Entonces, la parte médica, enfermedades, bacterias, virus, todo eso lo tengo que conocer también. Claro, o sea que es bastante el campo de... Sí, hay que estar leyendo mucho, todo el tiempo. Sí. ¿Qué instrumentos o herramientas empleas para ejecutar tu actividad? Bueno, depende. No sé, por ejemplo, para mí es muy, muy importante los registros, los autorregistros en el caso de los pacientes, registros conductuales, checklist, encuestas, instrumentos validados para esta población. Eso es un... A mí me permiten un poco como una radiografía, o sea, cuando un paciente va con una fractura, le tomas una radiografía, el médico hace su intervención y le toma una radiografía después. Esas herramientas a mí me ayudan a saber si hay cambio o no. Más otros indicadores, ¿no? Significancia clínica que puede tener el tratamiento, varias cosas. Entonces, para mí es muy importante eso, pero... Si nos vamos a herramientas como más general, por ejemplo, el sistema de notas del instituto, es que es en línea, me ayuda mucho, porque ya no tengo que estar buscando el expediente, corre, ve, tráete 20, pesan o reviven, ¿no? Entonces eso es una excelente herramienta para mí. El hecho de que tenga el espacio, la computadora también para mí es muy importante en el momento de psicoeducar a los pacientes, por la información que puedan ellos observar. Uh-huh. Entonces son cosillas que, aparte de lo que yo como psicóloga tengo que usar, también me auxilian en mi labor cotidiana, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que laboras al realizar tu quehacer cotidiano? Excelentes. Yo estoy muy feliz aquí. O sea, el trato es muy bueno entre compañeros, el ambiente, se respeta mucho la labor del psicólogo, cosa que no en todas las instituciones, porque a veces pues el psicólogo no sabe o no tiene todos estos conocimientos de los que estamos hablando, y es como complicado la interacción con el personal, y en lugar de apoyarse mutuamente, pues se destruyen. Aquí no, al contrario, es una excelente colaboración. De hecho, antes de mí estuvieron otras psicólogas igual de la maestría que sentaron como las bases de esto que te estoy diciendo, ¿no? De la buena relación. Entonces, en términos generales, las condiciones aquí son excelentes, excelentes por todo. Los pacientes en términos generales también son pacientes muy interesados en su salud. Te digo, los profesionales, los compañeros, todo. No, no me puedo quejar de nada. Qué bueno. ¿Tu quehacer cotidiano en la salud se clasifica dentro de algún área de trabajo? No. Infectopsicología. Okay. Está dentro del área de infecto, está infectopsicología, y también en el área de salud mental, digamos, está infectopsiquiatría. Entonces, de pronto, igual con la psiquiatra tengo que estar como interactuando, hablando. Sí, en relación. En constante relación, exacto. ¿Cómo es valorado tu trabajo dentro del área de la salud por parte de quienes se relacionan contigo? Es decir, ¿de qué manera es valorada tu actividad diaria por parte de quien la ha contratado, de los profesionistas con los que te relacionas, así como por parte de quien ha recibido tus servicios de manera directa? Pues mira, con los compañeros, muy bien. O sea, en general, como te digo, valoran mucho la atención a los pacientes. Ellos también notan cuando el paciente va avanzando, empieza a haber cambios, y eso les favorece también a ellos en su consulta. Como te decía, somos un equipo interdisciplinario. Entonces, en el caso de los pacientes, llevo aquí poco tiempo. Pero ya, por ejemplo, estoy a punto de dar de alta a 2 pacientes en 3 meses y medio que llevo. Okay. Entonces, y en términos generales, la retroalimentación es muy buena, porque la mayoría tiene experiencia con otros enfoques que no les han servido de mucho. Por ejemplo, psicoanálisis o humanismo, y no obtienen resultados, o si los obtienen es a muy largo plazo. Entonces aquí, como la atención es muy concreta, muy focalizada, con actividades muy claras, muy puntuales, y la población que tenemos aquí, prácticamente, no sé, yo creo que el 70% de los pacientes que tenemos aquí son pacientes que tienen por lo menos licenciatura, pero tenemos gente con posgrados, gente muy brillante, que eso es lo que necesita: resultados rápidos, con evidencia. Uh-huh. Y que tengan fundamento también, ¿no? Entonces, en esa parte de la retroalimentación ha sido muy buena. Por ejemplo, en el grupo también, el grupo de apoyo, me dicen que les gusta como el enfoque, el estilo. En general, la retroalimentación es muy buena. Y creo que también eso me refuerza a mí para seguir haciendo mejor mi trabajo. Claro. ¿Con qué otros profesionales te relacionas para llevar a cabo tu actividad? Bueno, de todo. Hay médicos generales, psiquiatra, infectólogos, enfermeras, trabajadoras sociales. Creo que es como el equipo fuerte, que hay más gente que también nos está ayudando en el proceso, ¿no? Por ejemplo, las compañeras del área secretarial, que de pronto tienen las bases de datos, quien le proporciona los medicamentos a los pacientes, que puede tener otra clase de contacto con el paciente, tal vez menos formal, y de pronto me llama y me dice: oye, ¿sabes qué, Jess? Tal paciente me comentó esto, échale una llamada, o situaciones de ese tipo. Pero en general es un equipo bastante grande, y la mayoría son infectólogos. ¿Cómo es evaluado tu desempeño dentro de tu actividad diaria? Pues a mí me dicen que bueno. Eso es lo que dicen.